Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez desde los micrófonos de esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa, Lima, Perú, para todos ustedes. Y Eduardo Verdejo en los controles, también acá en Lima, Perú. Queremos darles una bienvenida muy cordial y cariñosa, como todos los días de la semana, a esta edición nueva de su programa Criterios, que llega a ustedes desde las ondas benditas de Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Hace poco comentaba con una persona, amiga de un familiar mío, no directamente amigo mío, a quien conocí en una circunstancia social, que explicaba por qué no pensaba tener más hijos. Bueno, cuando decía que no pensaba tener más hijos, yo le pregunté cuántos hijos tenía, y me dijo uno. A mí me llamó la atención porque estas personas son personas que no carecían de recursos económicos, y en consecuencia no era la razón o la limitación económica lo que impedía que esta pareja tuviera un hijo. Entonces, cuando les pregunté, ¿y por qué han decidido solamente tener uno y por qué no quieren tener más hijos? Entonces, no me salieron ninguno de los argumentos habituales que yo he escuchado. He escuchado los argumentos de cuesta mucho tener un hijo hoy en día, o son mucho problema, son encantadores, pero también simplemente le quitan el sueño a la madre y al padre durante mucho tiempo, es muy difícil criarlos, hay que estar muy pendiente de ellos. Entonces, no fue ese argumento el que salió a relucir, sino fue un argumento que yo menos me esperaba. Me dijeron, lo que pasa es que nosotros no queremos que nuestro amor se divida, queremos darle todo lo que podemos a este niño, queremos darle todo nuestro amor y toda nuestra atención. Esta explicación sinceramente me llamó la atención. Tengo que confesar que no me faltaron ganas de aclarar las cosas en términos un poco rudos, y no porque me irritaran las personas ni mucho menos, creo que eran personas de muy buena fe, pero me parece que habían entendido extrañamente lo que significa el amor y lo que significa la atención del amor. El amor no se divide, el amor se multiplica. Y esto me parece que queda claro, por ejemplo, cuando hemos participado ahora de la vigilia pascual, recordarán ustedes en la reciente Pascua, cómo en una parte del pregón pascual, de esa hermosísima oración que suele cantarse, que suele salmodiarse en muchos lugares y muchas parroquias de nuestros países, se dice que al repartir su luz, este cirio pascual no mengua, no decrece. Es decir, cualquiera puede venir con su vela, como se hace en la liturgia de la vigilia pascual, y puede encender de ella, y al compartir el fuego, el cirio no pierde ese fuego, el fuego sigue siendo el mismo. Y esto, creo yo, es una buena metáfora, un buen ejemplo de cómo funciona el amor. Hay esta concepción equivocada de cómo un hijo único va a recibir mucho amor, porque no va a haber una división del amor, va a haber una concentración del amor, y también va a poder recibir una extrema atención, algo que sinceramente, con toda franqueza, yo dudo. Y la razón por la que dudo es porque lamentablemente mucho del ritmo actual de la vida es un ritmo que está cerrado a la participación del tiempo de los padres con los hijos. Y ahora que las mujeres también trabajan, entonces este problema se agrava porque no hay una mujer que quede en casa, y especialmente no está la madre, que incluso deja al niño, por razones laborales, lamentablemente, desde muy temprana edad. Así que si uno compara una familia de 6 u 8 hijos de antaño, uno descubre que lo más probable es que los miembros de esa familia hayan recibido bastante más atención que los hijos únicos de hoy, que reciben probablemente muchas atenciones de carácter material, pero que no cuentan con frecuentemente, no digo siempre, pero sí digo frecuentemente, con el apoyo fundamental, decisivo de los padres para una vida en la que ellos maduren emocional y psicológicamente de la manera más adecuada y como realmente debe ser y corresponde a un niño. Esto me parece que ha sido corroborado incluso por los hechos. El primero que señalo, porque voy a dedicar un poco más de tiempo al segundo, es una investigación sumamente interesante de un fenómeno que suele darse con los niños que no tienen hermanitos, es decir, que son hijos únicos. Pero la primera característica, como señalaba, es que de verdad el amor no se agota cuando se expande. Existe la visión errada de esto, y al contrario, el amor y la existencia de otro hermano o de otra hermana incrementan notablemente la reverencia del primer hijo o del hijo anterior. ¿Por qué? Porque en muchos casos los niños o niñas que son hijos únicos, cuando son pequeños, gustan jugar con el padre y con la madre, y muchas veces ese juego es un juego agresivo, ¿no? Golpean al papá o a la mamá, lo golpean repetidas veces, le jalan parte del rostro, le molestan metiendo el dedo en el ojo. Es decir, de alguna manera los niños comienzan a experimentar, comienzan a tratar de aprender, y lo hacen con quienes consideran que son completamente invulnerables, papá y mamá, que se consideran sumamente fuertes. Y por supuesto, como los papás están contentos con esta reacción del niño, entonces de alguna manera se las alientan, y el niño aprende a no tener un sentido de cuidado respecto de las otras personas. Este fenómeno se descubrió que en más del 77% se transformó una vez que los niños que eran hijos únicos comenzaron a tener un hermanito o una hermanita, un nuevo bebé. ¿Por qué esto fue importante? Porque de pronto el niño o la niña descubrían que había otro ser tanto o más frágil que ellos, y que en consecuencia no se le podía golpear la cara, no se le podía apretar la nariz, no se le podía exprimir el rostro, no se le podían hacer cosas de ese tipo, porque existe naturalmente la tendencia de los niños de reconocer a alguien más pequeño, menor y más vulnerable. Por otro lado, si ellos mismos no lo reconocen, cosa que sería raro, están los padres, y a los padres ven que los ven cuidar, los ven proteger, los ven tener en cuenta lo que sucede con este pequeño niñito, y lo cuidan, lo aparejan de tal manera que no entra en contacto inmediatamente constante con el niño mayor, si es que el niño especialmente es muy mayor y de alguna forma u otra, incluso tratando de jugar, podría hacerle daño. Entonces, el niño que antes no tenía límites en la expresión de su fuerza física, ahora comienza a tenerlos al ver que su hermanito o su hermanita menor, más frágil, tienen que ser cuidados y atendidos, con lo cual se genera una creciente reverencia en el niño. El niño o la niña primerizo comienzan a descubrir el valor del otro y el valor de cuidar al otro, de protegerlo, de tratarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque descubre que ya no es el pequeñín que puede hacer todo, descubre que hay alguien más, y cuando normalmente saltan los sentimientos más nobles, y esos sentimientos más nobles, por supuesto, son educados y alentados, incitados por los padres, no es raro que los niños tengan precisamente la tendencia de ser cada vez más cuidadosos, de ser protectivos con el hermanito o la hermanita menor, de cuidarlos, de vigilarlos, de protegerlos, y hasta de hacerles mucho cariño, de estar con ellos, de pasar mucho tiempo con ellos, de quererlos mucho, en un sentimiento que es muy sencillo, muy elemental, muy atractivo al comienzo, y que luego con el paso de los años va madurando, va adquiriendo conciencia, va adquiriendo objetividad, y va creando esos lazos familiares que son esenciales para la pervivencia, para la supervivencia de la familia, para que la familia, una vez que el padre o la madre desaparecen porque son llamados por Dios o cualquier otra razón, entonces los hijos siguen manteniendo esos vínculos de amor que se generan precisamente cuando el niño está desde pequeño en contacto con un hermano o una hermana, y en consecuencia van aprendiendo la reverencia, van aprendiendo el gusto de la convivencia y van aprendiendo que estar con alguien requiere un poco de esfuerzo, requiere un poco de sacrificio, requiere un poco de renuncia, pero que las gratificaciones de esa compañía son mucho mayores. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero el tema, hermanas y hermanos, de Radio Católica Mundial parece no solamente ser un tema de sentido común. Este que yo les cuento, por ejemplo, resultó ser fruto de un estudio psicológico que yo no conocía. Yo me enteré del valor de la otra persona cuando una pareja de amigos míos, unos esposos relativamente jóvenes en Nueva York, habían decidido pensarlo antes de tener un segundo hijo, y finalmente decidieron tenerlo, y cuando lo tuvieron simplemente no podían creerlo de la dicha que significaba y de lo hermoso que había sido para el hijo mayor. En este caso era una chica, la hija mayor, que cuidaba de un niñito, porque aunque la niña tenía 2 años, es decir, todavía era pequeñita, su cuidado, su sentido de reverencia, el hecho de ver la fragilidad del bebito que estaba en la cama, de ver que todavía no aprendía a caminar, que ella ya había comenzado a caminar, le cambió mucho los gestos, y por ejemplo, la niñita ya dejaba de golpear a los papás como gesto, digamos así, de descarga de su propia energía infantil. Dejaba de arrojar los juguetes hacia los papás o las mamás, dejaba de empujar las tazas para que cayeran de su pequeña sillita para comer, y así sucesivamente comenzó a ganar en reverencia solamente por el contacto con este niño más pequeño, con este pequeño hermanito. Después, la investigación de el impacto positivo que tiene un niño en la vida de otro como miembro de la familia, digamos, comprobó estas cosas que esta amiga y este amigo mío habían aprendido empíricamente. Pero hay un estudio todavía más importante que ha demostrado lo contrario. O sea, hay un síndrome que se genera en quienes son hijos únicos, en quienes son niños únicos. Recientemente, en el periódico católico, en el diario católico italiano Avenire, una psicóloga importante, Marina Corradi, había descubierto que existe una tendencia en los niños que no han sido criados con otros hijos a comenzar a desarrollar una imaginación de compensación por la soledad. Es decir, existe un mecanismo psicológico que pareciera indicar que los niños en realidad no solamente necesitan, sino que extrañan la presencia de una persona más en su vida que sea coetáneo o relativamente coetáneo, como puede ser un hermano. Y esto Marina Corradi en el Avenire lo escribía. ¿Por qué? Porque en Italia cada vez se está multiplicando más el número de familias que tienen hijos únicos, ¿no? Y resulta que una reciente investigación realizada por la máxima autoridad de los neuropsiquiatras infantiles de Italia, Giovanni Bollea, señalan que cada vez es más la tendencia, que resulta verdaderamente dramática, de los niñitos que no tienen hermano o hermana, que han nacido en un hogar donde los padres tienen simplemente la decisión ya cerrada, ya hecha, de tener un solo hijo. Según esta psicóloga Marina Corradi, que escribe un artículo en El Avenir sobre, como digo, la máxima autoridad, el decano de los neuropsiquiatras infantiles de Italia, Giovanni Bollea, señala que dentro de un gran número de las familias italianas con un solo niño, con un solo hijo o hija, existen cada vez más niños que comienzan a imaginar ante sus ojos al hermano que no tiene. Comienzan a hablar con él, juegan con él, se acompañan, lo llevan a acompañar, y resulta que desarrollan una increíble capacidad imaginativa compensatoria, es decir, para compensar la ausencia del hermano. Y resulta que esta ausencia del hermano o de la hermana se expresa también de una manera que ha comenzado a resultar preocupante por los padres de familia, y que ha resultado a comenzar preocupante también por los profesores, porque existe una especie de cierto individualismo en estos niños que hablan con un ser imaginario que es su hermano o hermana, y prefieren hablar con ese ser imaginario que muchas veces interactuar, porque no tienen patrones para interactuar. Entonces, ¿qué cosa dice Giovanni Bollea? Resulta que cuando a él, como neuropsiquiatra, le llevan estos niños con este proceso agudo de estar hablando solos, de estar hablando como si estuvieran frente a una persona cuando en realidad no existe, y que esa persona es el hermano o la hermana imaginarios, Bollea ha decidido en muchos casos, es más, en la mayoría de los casos, darles una receta, darles una medicina para curar la enfermedad de este niño. ¿Y saben cuál es la medicina? Prescribe literalmente un hermano antes de un año como mucho. Es decir, señoras y señores, no gasten su plata en pastillas, no gasten su dinero en pastillas. Una reciente investigación ha demostrado que de el 100% de niños que son sometidos a tratamiento antidepresivo, en el fondo ni el 5% reaccionan positivamente, porque son químicos que no están hechos para los niños. Los niños no deberían tener, salvo que tengan una disfunción cerebral seria, no deberían tener ese proceso de depresión. Y la razón del proceso de depresión, como decimos, es porque no tienen una contraparte que aparentemente, como si estuviera inscrita en la naturaleza, los niños perciben necesitar. Por eso Marina Corradi, al hablar de esta investigación hecha por Giovanni Bollea y sobre la necesidad urgente de los niños de contar con una instancia de juego, de diálogo, de compañía que no tienen, es el hermanito que nunca nació, es la hermanita que nunca nació, dicen que es doloroso imaginar en los pequeños apartamentos de nuestras ciudades, escribe Marina Corradi, a estos niños solos ante la televisión durante las largas tardes, y que en la inquietud de la casa excesivamente vacía dan vida al hermano que no han tenido. Para que vean ustedes, hermanas y hermanos, cómo el asunto se convierte en un asunto crítico, en un asunto que desarrolla la imaginación, que si la desarrollara moderadamente no sería ningún problema, pero cuando la desarrolla hasta un punto de crear un personaje y de este personaje hacerlo como su mejor amigo, estamos hablando de un proceso de imaginación relativamente serio, ¿no? Y precisamente por eso es que la autora de la nota, Marina Corradi, escribe: le ponen un nombre a los niños, les enseñan sus juguetes, tantos y tan caros, con los que no resulta divertido jugar solo. Le cuentan a estos niños los secretos que no dicen a nadie, hablan y el hermano responde con su misma voz. ¿Por qué con su misma voz? Porque ellos son los que responden. Para muchos, dice la autora de La Venire, puede parecer un juego tonto de niños, pero cada vez más personas se dan cuenta que este síndrome de la falta del hermano se está convirtiendo en un verdadero problema. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Según tanto la psicóloga Marina Corradi como el doctor, el neuropsiquiatra Giovanni Bollea, no está mal que los niños tengan una imaginación. Es usual ver un niñito solo, por ejemplo, cuando tiene un poco de distancia de edad con otros hermanos, o cuando él ha decidido jugar solo en algún rincón, que hablen y que den rienda suelta a su imaginación jugando con muñecas en el caso de las niñas, o jugando con soldaditos en el caso de los niños, y hablen de un soldado a otro, de una muñeca a otra, o ellos mismos hablen entre sí. Eso no es ningún problema, no es una anormalidad, pero nosotros no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a un proceso más profundo, complejo y frecuente. Efectivamente, como escribe Marina Corradi en el Avenire, y digo textualmente, dice: conmueve que este fenómeno de hablar a solas se extienda y llegue a ser tan común por la ausencia constante de un hermano. Hasta hoy, los hombres, señala esta psicóloga, los hombres crecían en compañía. ¿Quién sabe el modo en que serán distintos estos niños solitarios obligarse a imaginarse un compañero? ¿Cómo serán por adelante? ¿Cómo serán en el futuro? Porque pónganse a pensar, quienes hemos nacido en una familia abundante hemos tenido que aprender a dialogar, a compartir, a ceder, a comportarnos, a expresar amor, a expresar cariño. Pero quien nace solo, y sobre todo si tiene que pasar largas horas en un departamento urbano o en una casa, viendo televisión o simplemente haciendo cualquier otra actividad, jugando en el parque con amigos, etcétera, se comprende cómo estos niños no poseen la capacidad de sociabilidad que han aprendido quienes viven en una familia. ¿Y cómo van a ser todas estas generaciones? ¿Serán demasiado egoístas? ¿Serán demasiado egocéntricas? ¿Tendrán alguna traba para poder relacionarse con las demás personas? No lo sabemos, pero lo cierto es que, como señalan la psicóloga y este neuropsiquiatra, ya comienza a convertirse en un fenómeno más o menos irregular. Y este fenómeno irregular en la mente de muchos niños está haciendo que algunos tengan hasta pesadillas y otros desarrollen una fantasía que ya raya con el delirio porque resulta demasiado exagerada y mantiene al niño casi constantemente fuera de la realidad. Entonces, esto señala que es necesario tomar algunas medidas. Es necesario cambiar algunos de los perfiles de la sociedad, si es que la sociedad occidental, especialmente allí donde el fenómeno del hijo único, como en Italia, España, Francia y Alemania, se está multiplicando, entonces se logre alguna forma de consenso que de verdad ayude a resolver este problema. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La autora, citando también al neuropsiquiatra, dice lo siguiente: mientras son pequeños, los hijos únicos sueñan con toda la fuerza resplandeciente de los deseos infantiles. Sueñan con el hermano pedido y no nacido. Si en casa los padres oyen sus diálogos, se asustan. El niño habla solo. ¿No estará mal de la cabeza? Por tanto, van al psicólogo. Doctor, mi hijo habla solo con un hermano que no existe. ¿Quién sabe cuántos serán tan cuerdos como el mismo doctor Bollea, que sonriendo toma papel y pluma y prescribe un inmediato embarazo a la madre? Esa es la receta que da cuando le vienen a decir qué hago con mi niño. Por cierto, tanto el doctor como la psicóloga autora de la nota dice: Dios quiera que a nadie se le ocurra recetar antidepresivos o alguna de las otras pastillas brutales a niños cuya ternura de edad y de psicología no merecen contaminarse con medicinas psiquiátricas todavía. Como dice y concluye la psicóloga, el tratamiento lo requerirían más bien los padres y madres que toman por enfermo a un niño que simplemente tiene un sueño, un hermano, un amigo con quien jugar, incluso con quien pelearse para después hacer las paces. Entonces, el amor, hermanas y hermanos, no escasea. El amor no es algo que si se reparte, se corrompe o le toca a cada uno menos. El amor, al contrario, sinergiza, se multiplica, y por eso es una bendición y es una alegría las familias numerosas, las familias responsables, las familias que tienen tantos hijos como se pueden mantener honestamente, pero que en última instancia viven el gozo de la multiplicidad, de ser varios y de poder acompañarse. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.